Si me puede comentar algo sobre los músicos que había en esta zona. Ah, sí. Ese Miro Álvarez, que no hiciste más. Bueno, Miro Álvarez, hizo, y parece el otro. Aquí de la Guardia Unida había uno, que yo no sé, Bernardo Lele. No, bueno, o sea, no. No importa, mejor, si usted se recuerda los nombres de antes, mejor, así queda un recuerdo de Ah, ellos. claro, sabrán. Ahí entonces había mucha kermesa. Las escuelas hacían para hacer un edificio a la escuela, ¿no? Ponían baile y cantina, ¿no? Y ahí seguían casi todos los sábados, muchos bailes hacían para las kermesas. Cuando terminó con los bailes, eso es bueno. Una vez en la escuela, ¿sabes? Pero poco, ¿no? Y ahora en ese tiempo había una discoteca que traían de activa, ¿no? Y ahí entonces siguió eso, ¿no? Y solo los hermanos, ¿no? Y no, no sé cómo es el asunto, Dios, sí o no, cómo es el asunto.